Bueno, para empezar, doña Silvia, usted escribe un artículo llamado a la hora de su publicación El talón de Aquiles del envío. Sí. E indica que ese talón de Aquiles es casi que su constitución de entidad ni pública ni privada. Sí. ¿Por qué ese es el talón de Aquiles de esta entidad que hoy está en crisis? Bueno, precisamente porque en el momento de su fundación, según lo que yo escribo en ese artículo, ellos mismos decían que era un híbrido, como ahora lo siguen diciendo, también que es un híbrido, ni público ni privado. Pero en el momento de su fundación, era mucho más privado que público, ¿verdad? Estaban recibiendo dinero de la cooperación internacional. No olvidemos que esto se da en fines de los 80, principios de los 90, en donde la parte del achicamiento del Estado era lo que privaba en ese momento, y entonces estas organizaciones condicionaban su aporte a la constitución del INVIO y a que siguiera haciendo inventario de la biodiversidad y que siguiera estudiando la posibilidad de hacer lo que llamaron ellos bioprospección. Entonces la condición que ponían era que el dinero llegara a arcas privadas, que no pasara por el Estado. Ellos sí tenían un grandísimo apoyo del Estado. No olvidemos que el INVIO salió de la oficina de biodiversidad que se encontraba en, que era una parte del Estado, y cuando Óscar Arias por decreto forma una comisión que le encomendó que estudiara la posibilidad de hacer un Instituto Nacional de Biodiversidad. Pero entonces cuando esa comisión decide hacer el Instituto Nacional de Biodiversidad, deciden hacerlo de esa manera, público porque contaba con el apoyo gubernamental, pero decidieron hacerlo privado. Es una asociación civil, no es ni siquiera fundación. Y nombro en el artículo que es el talón de Aquiles, porque si bien en ese momento parecía ser un acierto el haberlo hecho así, sin embargo, con el paso del tiempo, que vamos a ver cómo se fue disminuyendo la cooperación internacional, que uno de sus principales objetivos era hacer bioprospección, cuando eso fracasa, entonces hacen un préstamo de 5 millones de dólares para hacer un parque ecológico, un parque educativo. Lo conocemos como INVIO Parque. Entonces, bueno, esto no tiene éxito, la cooperación internacional baja, el dinero que según esto iba a ser enorme, el ingreso que iba a llegar a Costa Rica porque la bioprospección iba a generar productos farmacéuticos muy exitosos, y no ha habido hasta el momento ningún batazo de producto farmacéutico de esas características, y el INVIO Parque tampoco ha sido el éxito que se pensaba, ¿verdad? Entonces ellos mismos reconocen que fue un fracaso, que la mayoría de las personas que van son ticas, no son extranjeras, no tienen la visitación que se pensaba, y entonces, bueno, el INVIO se viene para abajo, ¿verdad? Entonces ahora vuelven los ojos al Estado para decirle que se haga cargo, que le venden los terrenos del INVIO Parque, y según esto para que allí se instalen las oficinas del SINAC. Pero el problema es que el INVIO Parque no tiene las instalaciones suficientes ni adecuadas para que se haga ese traslado de la gente del SINAC y de toda la gente del Ministerio de Ambiente, y que de esa manera haya una recuperación de lo que el Estado invirtió el año pasado. Un poco antes de salir doña Laura, se hizo ese convenio en donde el Estado va a comprar, o está comprando, y hay un contrato, ese INVIO Parque, pero con ese problema que ahí no se van a poder alojar toda la gente del MINAE. O sea, es un mal negocio. Y pareciera que tampoco el Estado tiene la capacidad de sostener y de mantener un proyecto como el INVIO. Exactamente, ¿no? Y entonces ellos parece que decían que la parte de investigación la van a seguir teniendo ellos. Que entonces lo que quieren pasar al Estado es, por una parte, los terrenos del INVIO Parque. Y por otro lado, todas las colecciones, ¿verdad? Tienen 3,5 millones de especímenes, que eso es carísimo para sostener. Y entonces quieren que el Museo Nacional o la Universidad de Costa Rica sea a donde se trasladen esas colecciones que como le digo son carísimas de sostener. Y lo que sí se quieren quedar ellos es con un, digo, un pedazo del actual Imbio para seguir haciendo investigación. Y entonces sí, otra vez están recurriendo a la pata, a la otra pata del original, que era la parte estatal, pero ahora sí recostándose en ella. ¿Tiene el Estado la responsabilidad de alguna manera de seguir este proyecto o de volverse nuevamente esa pata que sí sostenga el proyecto del Imbio? Personalmente, es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que no con este matiz. Si usted tiene una empresa y fracasa, quiebra, la responsabilidad es suya. El Estado no llega a salvarla porque fue su responsabilidad hacerlo así, fracasó, no tiene por qué. ¿Cuál es lo que queda como posibilidad? Y yo creo que el Estado es en lo que se siente responsable actualmente, que es parte de la biodiversidad costarricense, la que ellos estuvieron recogiendo y haciendo el inventario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado ha de decir qué se hace con todas esas colecciones que son de Costa Rica. Pero ahora bien, ahora sí son de Costa Rica y quieren que se trasladen allá, ¿verdad? Como que hay un punto en donde siente uno que la responsabilidad es limitada, ¿verdad? No es una responsabilidad total debido a que durante tantísimos años, que son 20 años o 25 años que tiene el Imbio, 1989 se fundó, el Estado fue tomado tampoco en cuenta. Debieran empezar por admitir un fracaso del modelo, y que entonces el Estado, ¿hasta dónde tenemos responsabilidad? Porque figúrese que eso casi no ha trascendido, pero el mismo sindicato del ministerio, los trabajadores, los guardaparques, están reclamando, ¿verdad? Que cómo es posible que el Estado esté invirtiendo tantísimo en esta recuperación o este apuntalamiento de las colecciones e incluso del Imbioparque, de la compra de esos terrenos, cuando ellos no tienen ni suficiente personal ni tampoco el suficiente apoyo, porque se supone que estamos en una situación de crisis. Todo el mundo se está socando la faja, a todo el mundo se le está pidiendo que ceda en algunos de sus proyectos, y sin embargo se está gastando tantísimo dinero en esto, ¿verdad? Entonces sí, fue como una, puedo decir que fue una decisión muy, muy apresurada antes de cambiar de gobierno. No olvidemos que el vicepresidente de la República había sido, hasta que fue vicepresidente, uno de los directores del Imbio. O sea que tenían un apuntalamiento fuerte. La viceministra del Ministerio de Ambiente había sido gerente de bioprospección del Imbio. O sea que tenían un poder fuerte dentro del Estado que sabían estaba por cambiar. Retomando el concepto de bioprospección, ¿por qué no prosperó en el caso del Imbioparque, a pesar de que sí hubo contratos, ¿verdad? Antiguamente cualquier, que entonces no se le llamaba bioprospector, sino cualquier investigador llegaba a nuestros bosques y sacaba lo que ellos querían, muchísimos, ¿verdad? Compuestos farmacéuticos son derivados de nuestros bosques. Pero en aquel momento, hasta 1992, cuando fue la Cumbre de la Tierra, antes de eso podía entrar cualquier persona, como decíamos, como Juan por su casa, y recoger muestras de nuestros bosques, llevárselos, hacer medicamentos, y nos los devolvían simplemente ya como productos farmacéuticos caros y al país nunca le dejaba nada. En eso se instala la Cumbre de la Tierra, en donde se aprueba el Convenio de Diversidad Biológica, y allí se hace un traslado de lo que es la biodiversidad como patrimonio de la humanidad a otro nuevo concepto, en donde se dice que ahora es recurso de cada estado y que cada estado entonces va a tener que poner los requisitos para que hagan ese ingreso a la gente que quiere venir a nuestros bosques y tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el compartir las ganancias en un eventual producto exitoso farmacéutico o industrial, ¿verdad? Con este cambio, en 1994, se empieza a ver todo un estructura legal en los países para que eso suceda, ¿verdad? Costa Rica tiene que poner entonces sus bases para que ya aquel que quiera venir a nuestros bosques tenga que cumplir con ciertos requisitos. Y entonces dicen que van a idear una forma en que los dos países, el industrializado y los que no somos industrializados, pero que somos ricos en biodiversidad, y que entonces establezcan como un convenio en donde las empresas farmacéuticas entren en acuerdo con un instituto o con una universidad, pero ya estaba perfilándose la posibilidad de un Instituto Nacional de Biodiversidad, que hagan un acuerdo en donde se ayuden mutuamente. Las primeras etapas de un proceso para la fabricación de esos productos son, primero que nada, llegar al país, buscar los productos, ¿verdad?, que tengan una posibilidad de generar algún producto farmacéutico. A eso le llaman, bueno, la recogida del material, el tamizaje, le dicen a eso, es pasar rápidamente para ver cuál de todo lo que se recogió pareciera tener una reacción que es importante o interesante. Y entonces eso es lo que se llevan a Estados Unidos o al país en donde haya sido la empresa. Y ahí ya se siguen los procedimientos mucho más sofisticados, de industrialización más sofisticada. Se supone que entonces el acuerdo era que si eso pasa, tendrían la oportunidad de compartir ciertos beneficios. Entonces, en este proceso de bioprospección, en donde las primeras etapas son hechas aquí, estas son más intensivas de mano de obra, ¿verdad? Pero una mano de obra menos calificada, que recoge las muestras, que hace ese primer tamizaje, que si hay algo interesante lo mandan a Estados Unidos. El problema es que ahí, llegando allá, entre los muros de una empresa farmacéutica, como fue en ese caso el primer contrato hecho por la Merck Sharp & Dohme, y ahí se le pierde el control de qué es lo que pasó. Y nunca se supo. No hay mecanismos para garantizar entonces. Exactamente, o porque son contratos privados, porque eso también venía asociado a ese modelo de bioprospección. Iba a ser un contrato privado, y entonces el INBIO constituía la institución por excelencia, porque decíamos al principio que era privada. Entonces se hacían los contratos y ese contrato era privado. El INBIO solamente dio a conocer algunas de las cláusulas, pero las cláusulas más importantes sobre cuántos fueron las muestras que se llevaron, de qué eran las muestras, todo eso no se supo. Lo que sí supimos es que bueno, decían cómo mientras se hace todo ese proceso, que pueden tardar 10 años desde que empieza las primeras etapas de la bioprospección hasta que culmina en un producto farmacéutico, van a pasar demasiados años. Entonces, mientras tanto, si algo salió bueno y quieren nuevas muestras y ya no existen porque aquí ya se destruyeron, entonces pensaron, bueno, vamos a dar un adelanto de dinero para que se dé a las comunidades y que las comunidades lo protejan, y que eventualmente cuando se necesitan nuevas muestras de ese insecto o de esa planta donde haya salido la muestra, se haya conservado el bosque. Entonces supimos con ese contrato que la Merck entregó $1,100,000, de los cuales $1,000,000 se quedó el INBIO con él para sus propios gastos, y al MINAE se le entregaron $100,000, que tampoco nunca se supo exactamente qué se hizo con ellos, sí, ¿verdad? ¿Llegó alguna de las comunidades? No, certeza de que a comunidades no llegó, ¿verdad? Nada más sabemos que pareciera que llegó a la Isla del Coco, en donde allá se necesitaba. Hay otros productos que se sacaron del Rincón de la Vieja, en donde las bacterias del agua hirviendo que salen ahí de la geotermia, parece que son bacterias o moléculas o bacterias que sirven para algo de la industrialización. Pero nunca se supo exactamente qué fue lo que se logró, qué ingresos tuvo el INBIO. Me llama la atención esto de las Sí, efectivamente, de las comunidades que sí. deberían percibir efectivamente, sí. sobre todo si se está buscando que conserven y que protejan, ¿verdad? Claro. Hay un artículo de esa época, ciertamente creo que de la Prensa Libre, ajá. que se titula como que la biodiversidad costarricense cae en manos privadas, ¿verdad? Sí, sí, sí, este, sí. Es un poco eso, es decir, que claro. se le dio demasiada libertad y demasiada potestad a una institución privada sobre la diversidad costarricense. Yo siento que sí, yo siento que sí, ¿verdad? Incluso como lo menciono yo en el artículo, era ese apoyo público que tenía, pero que sin embargo todo lo que se hacía era realmente privado, era una asociación civil en donde el Estado prácticamente no tenía mayor cuestión que hacer, ¿verdad? Pero lo que usted dice es cierto, ¿verdad? En mucho de esto entra además todo el problema del conocimiento tradicional, ¿verdad? Que se sabía desde aquellas épocas en que un investigador, digamos, de la Universidad de Nueva York o de no sé dónde, ¿verdad? Que llegue al Parque Corcovado, ¿cómo en medio de esa selva, ¿verdad? De esa selva biodiversa, enormemente diversa, ¿cómo va a empezar a investigar qué propiedades tiene tal árbol, tal planta, tal gusano, tal insecto? Entonces se decía que si hacían uso del conocimiento tradicional, del uso de los chamanes, del uso de la gente, de lo que ya viene por tradición dándose en nuestros países, se ahorrarían, decían ellos, un cálculo, no sé cómo lo sacaron, 10 años de investigación, si el primer aporte ya empezaba diciendo, esta planta sirve para esto, las personas lo utilizan para esto, y a partir de ahí seguir la investigación para encontrar la molécula o el gene o la bacteria que fuera entonces traducida en un medicamento. Hay muchas pistas que da la gente local, ¿verdad? Porque, y que tampoco son reconocidas. Y que tampoco es reconocido. O que, bueno, ahora se trata de reconocer. En ese convenio de diversidad biológica yo le mencioné que hay 3 objetivos y que el tercero es la distribución equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. Se ha estado tratando de hacer algo, pero nosotros hemos estudiado en la organización nuestra, en la red de coordinación en biodiversidad, cómo se pone a competir la protección del conocimiento tradicional, que no es posible que se le dé derechos de propiedad intelectual, porque las características del conocimiento no dan para individualizarlo ni para privatizarlo. Y entonces se le pone a competir a ese conocimiento con un conocimiento tecnológico que sí se le dan patentes y propiedad intelectual. Entonces todo eso no ha sido contemplado todavía en estas cuestiones, ¿verdad? Hay un debate enorme. Y mientras más se acerque a creer que se le deben dar protección de los derechos de propiedad intelectual, más será el fracaso de ese conocimiento.